sufriendo. Tiende la mano, se luce en su invierno. Ayuda a tu prójimo, esto es muy cierto. El reino de Dios está en lo correcto. Al otro lo haces a mí, yo soy tu socorro.